Queridos hermanos, este versículo que acabamos de leer, versículo 16 del diálogo con Nicodemo, es a veces llamado la máxima revelación, porque en él revela Cristo el misterio de la Trinidad y el misterio de la Encarnación. El misterio de la Encarnación queda claro. Dios amó tanto al mundo que le entregó a su Hijo único. El Verbo se hizo carne para darnos la vida eterna. Pero también en la palabra Dios se esconde Dios Padre. Dios Padre entregó a su Hijo único. La inefable relación entre el Padre y el Hijo. Y ahí está escondido el Espíritu Santo. Dios amó, en el verbo amar. Amor con mayúsculas es un nombre propio del Espíritu Santo. Amó tanto al mundo que le dio. Dar es el verbo del Espíritu Santo. Don con mayúsculas es un nombre propio del Espíritu Santo. Del amor con mayúsculas de Dios. Dice Tomás de Aquino, un don se ve grande o pequeño según la grandeza del amante, la grandeza del don y el efecto del don. Aquí estamos en presencia del máximo amante, del más grande, del más afectuoso, del amor infinito, que contrasta ampliamente con el amado, pequeño, caído, mortal, pecador. La grandeza del don es infinita, porque Cristo, nuestro Salvador, don de Dios, es verdadero hombre y verdadero Dios, don infinito. Y la grandeza del fruto también es indescriptible, porque dice, dio a su Hijo único para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Ese es el fruto, la vida eterna. Y así queda de manifiesto, continúa Tomás, la inmensidad del amor divino, la inmensidad del amor divino. No se entrega solamente el Hijo, sino el Padre también. Dios, al dar la vida eterna, se da a sí mismo. La vida eterna es Dios mismo. El don de Dios no es pequeño, Dios no es mezquino, su fruto no es efímero. Hoy quedan confundidos, concluye nuestro santo, Arrio y Nestorio, que ponían que Dios daba un don finito, relativamente pequeño, un Dios menor o una persona humana, una distinguidísima persona humana, como sostienen tantos profesores de teología hoy. Ese don es incapaz de dar la vida eterna ni de redimir los pecados del mundo. Hoy Dios nos da un don infinito. La falta de fe es la condenación, lo acabamos de leer en los versículos siguientes. El que no cree en Él ya está condenado. Esa es la definición de la condenación, no creer en Él. La falta de fe que hace pequeño a nuestro Salvador. Que Él nos conceda entonces la fe ardiente. No haya ninguna técnica en la tierra para producirla. Es absolutamente infusa y Dios la infunde al pedido de la criatura, al clamor incesante por la fe. Señor, auméntanos la fe. Que nos conceda entonces la fe de nuestro hermano, San Pío V. Él fue preclaro por su inmensa fe. Que nos la conceda en la tierra como germen de vida eterna, para que gocemos eternamente de su visión, de la visión cara a cara, en los cielos nuevos, en la tierra nueva.